Ya se acerca la feria del libro y el editor de la editorial 3600, Willy Camacho, nos habla sobre las novedades que habrá, sus recomendaciones y sus sugerencias para una mejor feria. Bueno, esperamos primero que la gran asistencia de público que caracteriza a la Feria de la Paz. Y es un público especial que, a diferencia de las ferias, de la Feria de Santa Cruz, por ejemplo, donde el público se vuelca más hacia los libros importados que hacia lo que producen las editoriales nacionales, acá en La Paz se da el fenómeno contrario. El público viene a buscar más las novedades nacionales, más que las los libros importados, los bestsellers. Entonces, es el principal evento, yo creo, La Paz, para las editoriales nacionales, no solo las paseñas, para todas las editoriales bolivianas que llegan, porque realmente el lector paseño busca lo que se está produciendo en Bolivia. ¿Qué publicaciones presentamos este año en la FIL? Bueno, y la principal novedad, que paradójicamente no es novedad, es la presentación de la obra completa cuentística de Adolfo Cárdenas. Yo digo que no es novedad porque es la reedición de todos sus libros de cuento publicados hasta la fecha. Pero es una edición especial en formato de bolsillo, tapadura, que viene con su propio estante para los 6 libros. Entonces, como libro objeto es una maravilla, y en el contenido no podemos dudar de la calidad literaria de Adolfo Cárdenas, que ya es un escritor emblemático, paseño y un gran representante de la narrativa boliviana. Vamos a tener un libro de cuentos de Javier Montaño, que esto es parte de un principio de la editorial, que es ir descubriendo nuevos valores de la literatura, y así una grata sorpresa este libro de Javier Montaño, muy bien trabajado, como también nos sorprende la calidad de la novela de Cristian Jiménez Canahuati, Familiar, que también vamos a presentar. Vamos a sacar también un libro de ensayos de Elizabeth Johansen. Vamos a sacar 4 poemarios. Tenemos un libro de ensayo de Hugo José Suárez. Y hay otros libros por ahí que ya han sido presentados en Santa Cruz, que en total van a llegar a sumar 21 libros que presentamos como novedades en la Feria del Libro de La Paz. Otro de los libros que estarán en la Feria del Libro de la mano de 3600 será la obra, la novela ganadora del Premio Nacional de Novela, Días Detenidos, de Guillermo Ruiz. Siempre el Premio Nacional de Novela ocupa un lugar importante en el panorama editorial nacional, y de hecho muy importante en nuestra editorial, porque somos el que lo publicamos. Días Detenidos es una novela preciosista, en el sentido de que Guillermo es un artesano, un orfebre de la palabra, y tiene sus obsesiones con eso, ¿no? Él recontracorrige, y no estoy exagerando, porque la edición del libro, a partir de que ya había ganado el premio, demoró casi 5 meses. E incluso ya publicado, sigue haciendo correcciones para la segunda edición. No se cansa. Y eso uno lo agradece como lector, porque cuando se va leyendo, primero que es un deleite por cómo él arma las frases con tanta poesía, con tanto lenguaje literario. Pero aparte se da modos de engancharte en la misma historia, porque él recurre a los misterios para enganchar al lector. Primero hay un misterio de por qué una mujer ha sido exiliada, entre comillas, de su propia casa. Entonces hay que descubrir eso. Cuando ella se descubre, aparece otro misterio. ¿Qué ha pasado con el padre de esta protagonista? Entonces, a través de esos truquitos, que son trucos, técnicas narrativas para captar la atención del lector, él nos va metiendo en otro tipo de reflexiones, y los sentidos de la novela explotan por todo lado. Entonces se puede analizar desde el lado feminista, se puede analizar desde el lado de la familia, como Cristian Canahuati marcó en una reseña hace poco. se puede analizar el fenómeno de la migración, la otredad, etcétera. Es una novela que donde la polisemia está presente y eso, claro, es muy bueno para los lectores porque cada quien puede explotar una veta de lectura particular. ¿Cómo les está yendo como editorial? Bueno, como editorial nos está yendo bien dentro de lo que cabe. Es decir, ha bajado mucho el mercado editorial, el nivel de ventas en Bolivia. Y esto se debe a muchos factores, ¿no? Que hay Netflix, hay muchos cines, muchas salas de cines. O sea, la gente, o los jóvenes, mejor dicho, prefieren para divertirse otro tipo de cosas. Los libros no son la primera opción, no de todos, por lo menos. Entonces, la gente lee menos, por tanto, se vende menos libros. Pero no podemos medir la actividad de la editorial solo en términos de ventas. Tenemos que fijarnos también cuáles son los principios y si estamos cumpliendo ciertas metas. Y como te decía antes, la editorial quiere alentar la producción literaria nacional y descubrir nuevos valores y aparte consolidar a los valores o a los escritores ya consagrados. En ese sentido, sí nos ha ido bastante bien, porque como te digo, seguimos publicando el Franz Tamayo, seguimos auspiciando el Premio Nacional de Novela, y ahora, aparte, vamos a hacernos cargo del Guamán Pongo de Ayala y del Yolanda Bedregal. Por otra parte, ya a estas alturas del año vamos por 35 libros presentados, por lo cual yo creo que vamos a llegar a unos 50 libros hasta fin de año, superando la producción del año pasado, que fue 46 libros. Y no era nuestra meta más bien era bajar, porque es mucha inversión. Pero de alguna manera esto nos va señalando o indica que estamos cumpliendo con ese principio básico que es fomentar la producción literaria boliviana. Ya te había dicho que sí hay un bajón en el nivel de lectura en general, y eso determina que la gente lea menos. Hay mucha crisis de librerías. Y aquí en La Paz, mira, Martínez, aquí ni está cerrando, pero en otros departamentos han cerrado muchísimas librerías. Hay departamentos en los cuales no hay una librería especializada o dedicada exclusivamente a literatura, como las tenemos acá en La Paz. Hay departamentos donde las librerías son esto, librería y papelería al mismo tiempo, y hay algunos libros, pero no una librería que exclusivamente venda material literario. Entonces no estamos tan mal como en otros lugares, pero eso no es consuelo. Yo creo que la ley del libro no ha ayudado mucho. Ha ayudado a bajar un poquito el costo de los libros, pero no ha ayudado a fortalecer la producción literaria o la producción bibliográfica en el país. Y eso tiene que ver porque no hay políticas educativas que acompañen esto, para que la gente lea más desde colegio, para que haya lecturas de calidad y por eso mismo la gente se interese en ampliar su horizonte de mundo a través de la lectura. Y eso nos afecta a todos, editoriales y librerías. Yo recomiendo a todos ir a buscar producción nacional. No voy a hacer recomendación de libros importados, no porque crea que la gente no tiene que leer libros de autores extranjeros, sino porque esos libros ya tienen su propia publicidad. Si uno googlea a un autor extranjero, voy a tirar un nombre al azar, Roberto Bolaño, que ya está muerto, pero que sigue vendiendo bastante. Te van a salir infinidad de reseñas, de críticas positivas, de valoraciones, trabajos, tesis, todo sobre Bolaño. Si tú pones Adolfo Cárdenas, digamos, te va a salir muy poco. Si tú pones el mundo Paso Lang, tal vez encuentres más cosas, pero aún así no al nivel de los autores extranjeros que ya están consagrados. Hay que leer a esos consagrados de afuera porque de ellos se aprende bastante. Pero yo recomiendo a todos ir a buscar a las editoriales nacionales las novedades. El Cuervo tiene muy buenos títulos, siempre, siempre. Es una editorial que se caracteriza por ser selecta. Tal vez su meta no es descubrir, alentar la producción de nuevos valores, sino es consolidar una colección de mucha calidad. Entonces hay una garantía de encontrar buenas cosas. En la Biblioteca del Bicentenario, que es el principal y tal vez el único proyecto de esa dimensión que se ha hecho en la historia en la literatura boliviana, se puede encontrar clásicos de nuestra literatura que sí tenemos que leer. No puede ser que no leamos textos indispensables como las crónicas de Potosí, de Bartolomé Sanz, Orsu y Vela, por ejemplo. Eso sería mi recomendación. No, no te doy títulos concretos, sino que busquen libros nacionales. Ahí hay una amplia variedad y busquemos y ayudemos así a las editoriales locales. ¿Cómo se puede mejorar la Feria del Libro en La Paz? ¿Cuáles son tus sugerencias como librero, como editor, como lector? Yo tengo un conflicto con la Feria del Libro. Y esto es medio raro. Yo provengo de un ambiente académico. Yo estudio literatura, la única carrera de literatura que hay en Bolivia, que es literatura de la OMS. Entonces es la Academia de Literatura. Y aún así, no me gusta que lo académico cope la feria. Por eso, a pesar de que las jornadas de literatura, donde se dialoga en cierta clave académica sobre literatura en la Feria del Libro, nunca me ha gustado. Y he participado y la editorial publica todas las memorias de estas jornadas. Pero no me gusta porque creo que se tiene que retomar la idea de feria en el sentido más popular. Así como feria de las citas, digamos, no una feria de la comida, donde es al aire libre, donde la gente puede pasear tranquila, donde sabe que puede hallar cosas baratas. Y eso no pasa en nuestra Feria del Libro, ¿no? Por ahí, por nuestro clima, no lo podemos hacer a cielo abierto, pero de alguna manera todos los eventos tienden a ser, no todos, pero la mayoría de los eventos tienden a ser académicos, hasta las presentaciones de los libros se hacen de manera muy clásica, con un presentador que va a leer algo que ha elaborado sobre la obra, sobre lo que le sugiere la lectura. Entonces, todo está en formato disertación, no sé, en un formato muy académico, que no creo que sea del gusto de la mayoría de la gente que va. Puede ser del gusto de los directos interesados en el libro, que son estudiantes de literatura, literatos, qué sé yo, gente que realmente tiene otro nivel de relación con los libros. Pero la idea de estas ferias es acercar el libro al ciudadano de a pie, a ese que no sabe nada de teoría literaria. Y este tipo de actividades no creo que sean lo mejor para seducir a este tipo de lectores. Entonces, yo creo que hay que hacer actividades como la que se hizo ya el año pasado, pero fue un botoncito nomás, que era cocinando, cocina y literatura, ¿no? Donde algunos escritores fueron invitados a hacer una sesión de cocina y hablar de libros, y sus libros tenían también alguna relación con la gastronomía. Algo muy divertido, que se podría hacer con varias disciplinas, literatura y fútbol, literatura y cine. Combinar disciplinas de tal forma que el público se sienta más atraído, porque la mera reflexión académica no creo que sea muy atractiva para el ciudadano de a pie. Entonces, en síntesis, creo que hay que retomar el concepto de feria y hacerla más popular que académica. ¿Cómo es la vida de un editor, de una editorial en tiempos de feria? Bueno, en épocas de feria es una locura. Ya sea la de Cochabamba, la de Santa Cruz o la de La Paz, generalmente son los espacios en los cuales hay que mostrar tu producción y se concentra. También, claro que no, que los autores apuntan hacia esos eventos, entonces de por sí la producción se va acumulando y en masa aparece en estos eventos. Entonces hay que editar. Nosotros más bien tenemos un equipo de 7 editores que funcionan muy bien, nos podemos repartir el trabajo, tenemos diagramadores, diseñadores, pero aún así es una locura. O sea, el trabajo se hace prácticamente a 3 turnos y durante la misma feria se sigue produciendo porque no alcanza el tiempo ni los recursos, porque no solo se trata de organizarnos para la producción, sino de dónde sacamos la plata para comprar el material para las tapas, para los interiores, para pagar a todas las personas que trabajan en hacer los libros. Entonces, a medida que entra un poquito de plata, los primeros días de feria, se compra material y se empieza a imprimir lo que se va a presentar la segunda semana de feria. Entonces, se trabaja un ritmo muy vertiginoso, y de alguna manera hay mucha adrenalina metida en esto, lo cual rompe esa creencia que este trabajo editorial es muy sedentario, ¿no? Hay mucha acción en época de feria. Fue Willy Camacho en este su espacio de Voces y Letras.